Villamanta, donde duerme la historia. Mil y pico años hace que el sol pasa, reconociendo en cada piedra la huella de quien fue primero, el paso lento del arado, la voz antigua del sendero. Historia eligió quedarse romana bajo los campos medieval en los silencios. Carpetanos y romanos, rezos y arados, musulmanes y cristianos dejaron polvo en los caminos, memoria en los márgenes del arroyo grande y un pueblo sin más bandera que seguir vivo. Hay pueblos que se explican con fechas y otros que se explican escuchando el silencio. Villamanta es uno de ellos. No hace falta levantar la voz aquí. Este no es un lugar de grandes gestos. Es un lugar donde el tiempo aprendió a quedarse quieto. Durante siglos, la historia pasó por aquí y siguió su camino. Pero dejó algo atrás. Si caminas despacio junto al Arroyo Grande, no verás ruinas romanas, ni murallas, ni columnas caídas. Pero están ahí, bajo la tierra, en los caminos, en la forma en que este lugar aprendió a existir. Aquí no pasó una sola historia. Pasaron muchas, unas encima de otras. Y eso es lo que vamos a hacer en este podcast. No correr, no resumir, no mirar desde lejos. Vamos a acercarnos, a escuchar, a seguir el rastro, porque Villamanta no se entiende de golpe. Se entiende por capas, como la tierra, como la memoria. En Villamanta, el tiempo no desaparece, se acumula. Carpetanos, antes de Roma, antes de los mapas, antes de los nombres escritos, gente que entendía la tierra no como propiedad, sino como refugio. Después llegaron los romanos, y con ellos, los caminos, las calzadas, la idea de que este lugar no era solo un sitio para vivir, sino un punto de paso. Por aquí se caminó, mucho, se transportó grano, ganado, noticias, órdenes. Roma no construía donde no hacía falta, y aquí hacía falta. Pero este podcast no va a soltarte una lista, no va a recitar nombres como si fueran piedras frías. Vamos a intentar otra cosa. Vamos a preguntarnos, ¿por qué un camino pasa por donde pasa? ¿Qué une? ¿Qué separa? ¿Qué deja atrás? Vamos a hablar de cañadas, de sendas antiguas que siguen vivas, porque todavía cumplen su trabajo. Vamos a hablar de márgenes, de límites, de esos lugares donde aparece algo cuando alguien cava, cuando alguien arregla, cuando alguien abre una zanja. Hablaremos de hallazgos, de piezas que hoy se guardan, de inscripciones, de cerámicas, de lo que la tierra devuelve, y también de quienes, en silencio, las recogieron y las cuidaron. Porque hay una historia moderna, una historia de mirada y paciencia, que también forma parte de Villamanta. Hay archivos hechos de papel, y hay otros, mucho más antiguos, hechos de tierra. Villamanta es uno de esos archivos. El suelo guarda lo que no se escribió. Los caminos recuerdan a quienes los pisaron, aunque nadie lo cuente. Las cañadas no están ahí por casualidad. Son líneas de memoria, rutas repetidas durante siglos. El Arroyo Grande no es solo agua, es frontera, es paso, es límite natural, es vida. Y será, también, uno de los hilos de este podcast. Volveremos a sus márgenes, a lo que el agua revela cuando baja, cuando crece, cuando se retira. Porque aquí el paisaje no es decorado, es protagonista. Y en estas historias, el protagonista no siempre grita, a veces solo sugiere. Durante mucho tiempo, Villamanta no tuvo quien contara su historia, no porque no la tuviera, sino porque nadie se detuvo a escucharla. La vida seguía. Había que trabajar, sembrar, criar, sobrevivir. La historia no gritaba, susurraba, y los susurros, si no paras, no se oyen. Este podcast no lo cuenta un historiador desde lejos. Lo cuenta alguien que pertenece a este lugar, no para ser protagonista, sino para hacer de puente, porque hay historias que no necesitan un narrador brillante. Necesitan alguien que no tenga prisa. En los próximos capítulos iremos entrando poco a poco. En la Villamanta romana, en sus caminos y sus huellas, en las capas medievales, musulmanas y cristianas, sin simplificar, en los documentos, en lo que dice y en lo que callan, en las piezas del museo, en lo que la tierra guardó, y en esa pregunta que aquí late desde hace tiempo. ¿Cómo se llama de verdad este lugar? Cuando retrocedemos 2000 años, pero hoy no. Hoy solo abrimos la puerta. Este no es un podcast sobre nostalgia, ni sobre orgullo local. Es un podcast sobre atención, sobre aprender a mirar despacio lo que siempre estuvo ahí, pero que a menudo pasa desapercibido, en nuestra prisa cotidiana. Porque la historia de Villamanta no empieza hoy. Empieza cada vez que alguien decide escuchar. Aquí, donde el tiempo no se fue. Donde la memoria no desapareció. Solo se quedó dormida.